Y para finalizar, respecto al área de mi zona municipal, informar de lo siguiente. En este pasado, en este mes de mayo, se han continuado con el proceso de actualización de los equipos técnicos de Radio Ubrique. A lo que respecta, pues la señal de la radio, lo que une los diferentes puntos para poder emitir Radio Ubrique, que es la zona de la caseta localizada en la zona de los Olivares, con el centro, bueno, donde están los estudios de Radio Ubrique, eso está enlazado con un radioenlace de una frecuencia que actualmente el Gobierno de la Nación adjudicó esta frecuencia a lo que sería la telefonía móvil, y nos requirió de la adaptación en otra frecuencia, lo que supone un cambio de frecuencia a otro tipo, una frecuencia mayor, por lo que, bueno, ha tenido que hacerse una modificación y una tecnología diferente, por lo que se han tenido que adquirir equipamiento nuevo con un coste de 1.221 euros. Para dicho equipamiento, como son bastante sofisticados, pues se ha contratado un servicio de mantenimiento, un servicio mensual de mantenimiento, por la importancia que tiene el enlace con lo que es la zona de los Olivares, con el centro emisor, con lo que serían los estudios centrales. Para caso de avería, pues automáticamente, la mayor brevedad de tiempo posible, se repare. La empresa, esto tiene un coste mensual para radio de unos 18 euros y, la empresa que será adjudicataria es la empresa local Fankinet. Además, aprovechando también los trabajos estos, pues se está haciendo un saneamiento, un segundo saneamiento, ya se hizo uno primero en el mes de febrero, un segundo saneamiento de la caseta centro emisor de la radio local. Seguimos mejorando lo que es la caseta para que esté en óptimas condiciones, y se va a proceder la compra de un aire acondicionado para mantener en condiciones óptimas los equipos allí presentes, dada que cuando se acerca el verano y aquello alcanza unas temperaturas superiores a los 60 grados en algunos momentos, lo que puede hacer que dañe los equipos nuevos que ya se adquirieron. Por lo tanto, con esta mejora pues nos garantizamos de que el servicio esté en óptimas condiciones. También, a lo que respecta en este mes de mayo, también se ha colaborado con el CEIF, Fernando Gavilán. Los y las jóvenes de dicho centro pues han visitado las instalaciones de la radio, y conocer un poco lo que es el mundo de la radio. También, la programación ordinaria de Radio Ubrique, pues ha realizado un especial de las Cruces de Mayo durante los días 4 y 5. Además, del día 12 de mayo, pues se sumó los actos conmemorativos del Día de la Fibromialgia. Por otro lado, la parroquia Nuestra Señora de la O informa que hoy se inicia el triduo en honor al Santísimo Corpus Christi. Los cultos darán comienzo a las 8:45 de la tarde. Además, para el domingo 18 de junio, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, se ha previsto la celebración de la procesión con el Santísimo Sacramento por el siguiente recorrido. Salida hacia la plaza para continuar por calle Real, Plaza Colón, calle Agua y regreso a la parroquia. Como es habitual, en el cortejo se va a contar con la participación de los niños y niñas que este año han recibido la primera comunión. Al domingo, que es el día propio de la solemnidad del Corpus, y tendremos la Santa Misa a las 7 de la tarde, y dentro de la misa, como dice la liturgia de la Iglesia, dentro de la misa tendrá lugar la procesión por las calles adyacentes a nuestra parroquia. Por tanto, pues a las 7 de la tarde tendremos esta Santa Misa, y calculamos que un poco antes de las 10, si Dios quiere, pues habrá recogido la procesión del Corpus, que termina ya con la bendición final con el Santísimo Sacramento y la despedida del pueblo. La presencia de Jesús en la calle pues requiere siempre pues un mayor esmero en esta preparación. Hay una comisión dentro de unas cuantas personas de las hermandades y de otros grupos de la parroquia que se están encargando de preparar pues todo lo que es todos los pormenores de esta procesión.